Lo principal es que ahora me dedicaré 100% a trabajar de forma profesional. Suena, por un lado, triste, pero bonito el dejar las calles, dejar toda esa instancia de tocar como músico urbano para ya dedicarme a la apuesta nacional como cantante.